sabe y el que no, doctor, jefe, patrón, licenciado en casi todo, especialista. En ritmo y sustancia, el especialista. Y ya tenemos del otro lado de el teléfono al señor Marcelo Amodio, nuestro especialista en asuntos laborales y en este caso en asuntos judiciales, porque, bueno, es todo casi, no sé si todo parte de lo mismo, pero bueno, la justicia, el poder judicial tiene una trama que muchas veces desconocemos y está bueno empezar a desenredarlo y hacerlo, digamos, con el público que tenemos en Ritmo y Sustancia, empezar a entender esta maraña que a veces parece inabordable que es el poder judicial. Buen día, Marce. Buenos días, Nico. Estoy igual yo. Nico, hoy quería conversar de dos temas. Un tema en particular, que es sobre una cuestión que en Salta, no sé si sabían, en un fallo también de la justicia de Salta, de la Cámara Civil, hizo lugar al planteo de una mujer que quería manejar, quería ser chofer de ómnibus, y avanzó sobre una cuestión, sobre la ley en particular que hay en Salta, y obliga a que un 30% de la composición de la planta de conductores de las líneas de micro sean mujeres. Esto es algo muy interesante. Esta es un caso que llegó a la Corte de Salta, la Corte revocó este fallo del que estoy hablando, y llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la semana pasada, y la Corte rechaza el fallo de la Corte salteña por una cuestión formal, lo que implica que deja a salvo, digamos, este fallo de primera instancia que obligaba, como te digo, obliga, ¿no?, quedó a que un 30% de las mujeres salteñas de un 30% de los choferes de micro salteños sean mujeres. Claro, sí, digamos, un gremio que yo creo que nunca ha visto una colectiva de la mujer. No, exactamente. Esto es muy importante y va de la mano con el avance que se ha dado en relación, Nicolás, que deben conocer bien todos los compañeros, en relación a los derechos de la mujer. El 3 hay una marcha, el 3 de junio hay una gran movilización en todo el país que se va a ver reflejada en mayor medida en el Congreso de la Nación, pidiendo, digamos, en la consigna ni una menos, pidiendo que deje de matarse mujeres, y esto alrededor de un discurso machista que termina afectando no solo a las mujeres, sino a toda la sociedad. Ayer tuve la oportunidad de estar dentro de una manifestación que se hizo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, por un tema que viene a colación con esto que te estoy diciendo, que es el fallo de la Cámara de Casación Penal de acá de la provincia de Buenos Aires, compuesto por Charles Largués y Piombo. Estuvimos hablando del tema, donde, bueno, ya habían sido juzgados anteriormente, ¿no? Habían pedido el pedido de juicio político que había sido anterior también ante un fallo de dos chicas, ¿no?, de 14 y 16 años, que habían sido violadas por un pastor evangelista y habían quedado embarazadas. Y bueno, este juez Piombo y Sally Argués le habían dictaminado que, bueno, en ciertas clases sociales son más propensas a tener relaciones a corta edad, por lo tanto también le bajó la pena, y bueno, y ahora que es de público conocimiento. Sí, digo, esto es parte de un discurso dentro del Poder Judicial, un discurso que está impregnado de machismo, es una de las instituciones donde menos se respetan los derechos de las mujeres en términos laborales. La justicia no ha aprendido durante todo este tiempo los derechos que las mujeres se han sabido ganar, y esto es consecuencia de eso mismo, Nico. En el caso particular de la Cámara de Casación Penal, donde está conformada por Sara Yargués y Piombo, bien dijiste vos, hubo varios casos, no solamente este por el que mencionás vos, fueron denunciados, pero anteriormente también otros casos similares donde de alguna manera responsabiliza a la víctima de un delito por el propio, bueno, delito que del que fue víctima, una barbaridad. Y ayer hablaba con una colega, amiga, que es una jueza también del derecho penal, y me decía que ella le da la impresión de que, digamos, para poder fallar a favor de la reducción de una pena, el aumento de una pena, uno se tiene que hacer el trabajo intelectual, de alguna manera, de ponerse en el lugar del imputado, ¿bien? Es decir, qué sintió el imputado, qué se le ocurre al imputado en esta situación. Y esto es una muestra de que estos dos jueces, de la calidad moral de estos dos tipos, ¿no? Digamos, estos dos jueces que han llegado casi al lugar más importante de la justicia bonaerense. Primero viene la Corte y después la Cámara de Casación en lo penal. Estos dos jueces, la condición moral, digamos, deja mucho que desear. Y ponerse en el lugar del imputado y bajar una pena indica que de alguna manera este tipo, no sé si haría una cosa semejante, pero avalaría algo por el estilo. En los hechos lo avaló. Ayer toda la comunidad, lo que lograron con esto, por supuesto, ponerse a la sociedad, a toda la sociedad en contra, no solamente a los estudiantes de Derecho que ayer tomaron el rector, la facultad, digamos, tomaron el decanato, pidiendo una respuesta, sobre todo la destitución. Lograron la iniciación de un juicio político, interno, en la facultad. Esto lo tiene que resolver la universidad, que para mí es un paso que los va a dejar escapar, lo mismo que si no mueven de manera urgente con este juicio dentro de la justicia. Digamos, es muy difícil imputar a una persona por una idea, más allá de que sea una idea aberrante. Digamos, las leyes no prevén la posibilidad de que los jueces se los destituya por una idea. Justamente el principio de la justicia. Los jueces fallan fallan en razón de sus propias íntimas convicciones, dice la ley. Y si la íntima convicción de este sujeto, de Piombo y Salcharrié, es bajarle la pena a un violador de este tipo, y bueno, la ley no le va a quedar otra que respetarlo. Ese es el problema más grave de la justicia. ¿Cómo es la lógica de un juicio político? ¿Cómo se da en la práctica? Mirá, en la práctica, acá hay dos situaciones diferentes. Creo que lo más importante acá, y esto es algo que nosotros, desde, digamos, el lugar donde que ocupábamos dentro de la justicia, justicia legítima, o sea, la parte de la justicia que está intentando darle un cambio real, entiende que lo más importante es empezar a sacar a esta gente de las facultades. Porque, digamos, si no sigue formándose el derecho de esta misma manera. Hace mucho tiempo, imagínense que hace casi 40 años que Piombo, en el caso particular, es docente de la Facultad de Derecho. Sí, imagínense qué es lo que enseña este tipo. Entonces, acá hay dos juicios diferentes. Uno primero, y creo que es el más importante, repito, es el de el juicio político que se le da en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. En la Universidad de Mar del Plata, donde también él prestaba servicios, tenía una prestación de servicio común, es decir, que podía rescindirse en cualquier momento, fue efectivamente rescindida la semana pasada, ni bien se tuvo en conocimiento este fallo. Pero aquí en la Universidad de La Plata tiene un cargo que se ha ganado a partir del concurso y por lo tanto debe ser destituido ese cargo a través de un juicio. El juicio dentro de la universidad es una cuestión realmente compleja, un juicio del derecho administrativo donde primero toma intervención el Consejo Académico de la Universidad, hace un análisis, le da derecho a defenderse y por último un consejo especializado en este tipo de cuestiones, conformado por varios decanos de diferentes facultades, es el que toma la decisión final. Eso va a llevar y en la cuestión de la justicia es todavía, imagínate, mucho más difícil. Este juicio va digamos, se comienza en donde los jueces son juzgados en la provincia de Buenos Aires por otros jueces que, bueno, ahora, mira, justamente no sé quién lo preside a esta comisión. ¿El Consejo de la Magistratura, lo que sería? ¿O? Exacto, digo, no sé quién está presidiendo en este momento el Consejo de la Magistratura. El presidente hace una elevación a todo el Consejo, es el que decide en primera instancia. Esto es muy difícil, Nico. Ha pasado dos o tres pruebas dentro del Consejo de la Magistratura y muy, muy importante, que son la decisión que se inicia el juicio político. Esta decisión ha sido tomada, efectivamente, O sea, se les ha iniciado el juicio político, que ahora empieza en su etapa probatoria. Ahora las partes denunciantes tienen que juntar la prueba solamente una sentencia, tienen que dictaminar alrededor de esa sentencia y posteriormente, bueno, se tendrá que tomar una decisión. Ahora bien, ¿cuál es el problema de toda esta cuestión? El problema es que el Consejo de la Magistratura se basa, como todo el derecho, en el principio de la libre convicción razonada. Es decir, esto, que el juez puede opinar lo que se le antoja, ¿bien? Mientras que esté dentro de sus convicciones. Entonces es muy difícil que puedan llegar a imponerle una sanción a estas personas porque va a llegar a la Corte por lo menos a la Corte Nación, y la Corte va a tener que pensar el fallo, y si es que lo logran de alguna manera destituir, porque intenciones de renunciar los dos dijeron que no tenían. Entonces, si los logran destituir, va a cambiar, va a modificar trascendentalmente las cuestiones de este tipo. Y te comentaba, entonces este juicio en el Consejo de la Magistratura se avanza a partir de una denuncia, toma primero el contacto del presidente, que es quien decide si lo eleva el cuerpo a esta cuestión. Esto ya se hizo, lo elevó, el cuerpo tomó la decisión de iniciar el juicio político, se abre una etapa probatoria donde se le da derecho al imputado a exponer por qué tomó esas consideraciones, y luego una sentencia definitiva, Nico. En relación, te vuelvo a decir, a esta cuestión, es muy importante lo que había señalado el abogado de la PDH esta semana, mencionaba que acá el problema básico no es las libres convicciones, sino que esta persona, porque incluso el fallo tiene una explicación jurídica, aunque parezca mentira, digamos, puede darse una explicación jurídica. Él las daba también, ¿no? Que... Exactamente, y si uno le quita esta cuestión del medio, de que era un niño, de que había sido violado, la explicación es lógica dentro del derecho. Sí, sí, ¿no? Recordemos lo que decía él, es que, bueno, lo gravemente ultrajante se da la primera vez, ya la segunda vez no es gravemente ultrajante, por lo que eso le restaría peso a la segunda pena, sino que, bueno, como que el padre ya cumplió la condena por la primera violación que sufrió este niño, por lo que una segunda violación no podría tener la misma condena que la primera, porque ya estaría ultrajada el niño. Eso es por ahí el argumento que esgrimía este juez. Exactamente, exactamente. Este es el argumento que tenía, que es un argumento del derecho. Ahora bien, digamos, el abogado de la PDH lo que decía la semana pasada, dice, el derecho básicamente es sentido común normado. Es decir, uno no puede escaparse del sentido común en el derecho. Y esto es claramente lo que hacen estos dos tipos. Esto es consecuencia de una justicia que está degradada, que... digamos, no puede salir de sus claustros. Y esto yo pienso que efectivamente, como hablaba con esta jueza la semana pasada, este tipo en su casa, porque ellos trabajan desde su casa, ni siquiera en muchas ocasiones, porque lo único que tiene que hacer es escribir, concurren a sus oficinas, este tipo de jueces, desde su casa hizo un fallo, se lo pasa a otro de los jueces que lo firma sin mirar, porque firman 40, 50, 100 fallos por día, y termina siendo una aberración. Entonces esta es la consecuencia más grave, digamos, que de esto, que la justicia, digamos, no está preparada para atender la problemática real de la de actualmente en nuestro país, en el mundo. Digamos, se ha quedado en la misma justicia del derecho romano, no han cambiado su forma, Nico. Esto es una lo más grave de esto. Pensábamos entre los compañeros que ayer hablábamos de esta misma cuestión. En la misma situación, en términos procesales, la misma situación ante un delito de estas características se daba en el derecho romano. De la misma forma se legisla hoy, Nicolás, es una barbaridad. Claro. ¿Se entiende? Esto que es el pedido de democratización y, bueno, la importancia que, a diferencia por ahí, destacaba Cristian Castillo por la pregunta de qué cambió de 2011, donde se propuso un juicio político, al de ahora, que se hizo efectivo, por lo menos en principio. Bueno, también importancia, ¿no?, de que esté en los medios, de que sea visible, de que sea público, y estar sosteniendo, ¿no?, este conflicto para de alguna manera presionar desde el pueblo, que la herramienta hasta ahora que tiene y que por ahí es más eficaz son los medios de comunicación y las manifestaciones públicas, para decir, bueno, no estamos dispuestos de alguna manera a que esto se resuelva detrás de en una oficina, sino que, bueno, que van a tener que dar explicaciones y va a tener que estar todo argumentado. Así que veremos qué pasa, Marce. Esto, como decías vos, tiene plazos largos, la justicia es lenta, pero bueno, la importancia también de estar discutiendo esto, que es el debate de fondo que nos decía recién, ¿no? La democratización de la justicia, de una actualización de la justicia, y de sacar a este hombre, por ejemplo, como Piombo, que viene dando, que es juez desde la dictadura, el mismo juez que está implicado en, por ejemplo, negar habeas corpus, como nos decía Cristian Castillo. Bueno, es el mismo que está ahora en esta situación. Sí, Nico. Así que bueno, democratizar la justicia, lo que decís vos, es la palabra en el día de hoy. Creo que hay que trabajar, hay que hacer un gran esfuerzo político, Cristian tenía razón en esto, para poder cambiar a estos jueces y la forma en la que está imbuida la justicia. Marcelo, muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes, Nico, gracias.